El pueblo unido jamás será vencido. ¡Carajo! O de no que lo digan los periodistas. Si el bus se retrasa en la madrugada y el gallo del pueblo no quiere cantar, el arroz se quema en la madrugada, adivinen a quién la culpa le van a echar. ¿A quién? A Petro. Si llueve y no hay clase, es culpa de Petro. Si hay temblor de tierra, es culpa de Petro. Ay, si el wifi se cae, es culpa de Petro. Si Lucho Díaz vaya un gol, es culpa de Petro. Si Nairo Quintana no gana, es culpa de Petro. Si se cae una tabla de la cama, es culpa de Petro. No hay sol en la playa, es culpa de Petro. Si Akira quiere facturar, es culpa de Petro. Si el tinto está frío y no tiene azúcar, si el perro del barrio y no te saluda, si el árbitro pita y despierta dudas, es culpa del hombre que por ti la camiseta suda. Ay, qué manera de manipular, si lee la prensa todo está mal. Si Petro respira es un gran pecado, pero el pueblo dice, vamos adelante hermano. O se no que lo diga, Alex Medellín, sabroso compa, sabroso. Ajo, y esto está más sabroso que levantarse uno de mañanita y encontrar desayuno y el almuerzo listo. Se subió el salario, ya hay un valorero, yo tierra campesino y yo jornalero, pero en las noticias se vende el miedo, que no haya ni petróleo, que se expropiará tu pensión y el dinero. Si llueve y no hay clase, es culpa de Petro. Que hay temblor de tierra, es culpa de Petro. Que el guay se cae, es culpa de Petro. Si Lucho Díaz vaya un gol, es culpa de Petro. Si Nairo Quintana no gana, es culpa de Petro. Si se cae una tabla de la cama, es culpa de Petro. Hay sol en la playa, es culpa de Petro. Si Akira quiere facturar, es culpa de Petro. Si el pueblo se une en su caminar, nadie lo detiene, nadie lo puede parar. Ya no más cuento, ya no más show, el cambio llegó y lo sabe Dios. Y si esta canción se vuelve viral, la culpa a Petro le van a echar. Los Amifis, en mi sectato. Aprieta lo negro.